Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Se acaban los apasionados. Siempre se ha relacionado a la pasión con el amor, pero sin detenerse a analizar que la pasión es sufrimiento y el verdadero amor es todo lo contrario. Cuando un ser humano está realmente enamorado, es totalmente feliz, y la felicidad es un estado de ánimo incomparable. Justamente los grandes dramas de esta vida suceden cuando la pasión domina el instinto del ser humano. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el crimen fue pasional? Todo lo contrario sucede con el amor, porque cuando se ama de veras a alguien, se comprende y se perdona. La pasión es soberbia, el amor, toda humildad. La pareja de enamorados se busca permanentemente, porque se necesitan uno al otro en todo momento, en todo lugar. Al inicio la pasión quema, pero luego se transforman en compañeros inseparables de todas las horas. Comparten las cosas sencillas de la vida cotidiana y las cosas importantes. ¿Y usted? ¿Sigue la razón o se deja llevar por la pasión? De pasión estaremos hablando hoy. ¿Es usted apasionado? ¿Qué es la pasión? ¿Es lo mismo que el amor intenso? ¿Es cierto que la pasión quema? ¿Cree usted que se acaban los apasionados? ¿Solo se siente pasión por la persona amada? Bueno, si eliminamos la pasión, perdemos parte de la felicidad. Pero si excluimos la racionalidad, nos puede llevar al sufrimiento y al dolor. Ser apasionados es estar poseídos de algún afecto o aficionarse con exceso a alguien o algo. La palabra pasión viene del latín pasio, asociado con la acción de padecer o sufrir. Así, cuando hablamos de pasión, podemos hablar del amor muy intenso de una persona por otra o del sufrimiento extremo de alguien que ama demasiado. En el campo de la psicología, la pasión es una expresión de la conducta vehemente, entusiasta y frecuentemente incontrolada que ocupa la atención de la persona y lo predispone hacia un comportamiento en pro del objetivo de su excitación. Ser apasionados no es una perturbación o un trastorno. Se encuentra estrechamente vinculado a comportarnos de manera más emocional que racional. No en vano un refrán popular dice: lleno de pasión, vacío el corazón. Esto implica que cuando una persona se siente apasionada, tenderá a reaccionar más con sus emociones que razonando objetivamente, pensando o planificando acciones para alcanzar sus metas. En la vida común, las personas apasionadas sufren mucho porque actúan sin pensar y generalmente fracasan. Cuando el equilibrio entre la razón y la emoción se pierde, surgen los desengaños, las frustraciones, la amargura, el desconsuelo, la consternación, el abatimiento, la tristeza y el tormento. Y por último, llega la depresión.